es el Euribor, episodio 146, edición Navidad. Bienvenido, bienvenida al podcast de Economista Holística, donde encontrarás un montón de recursos económicos para tu negocio. Buenos días y feliz viernes 4 de enero de 2019. Uy, me trabo y todo, no estoy todavía acostumbrada a cambiar de mes y cambiar de año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nuria Hidalgo y, bueno, pues mi intención con este episodio, como sabes, como todos los viernes, es, bueno, pues que aprendas conceptos económicos que se utilizan habitualmente en el día a día y que muchas veces no sabemos exactamente a qué se refieren y que nos pueden dejar fuera de juego en cualquier momento. Hoy vamos a tratar el tema del Euribor, pero antes de nada, ya sabes que si quieres profundizar en toda esta información que traigo aquí en el podcast o que traigo en los directos que hago tanto en YouTube como en Instagram, bueno, pues puedes hacerlo apuntándote a la escuela de negocios, donde, bueno, pues saco 2 clases cada semana y además donde voy a comenzar o estoy comenzando ya, de hecho, a ofrecer soporte fiscal, porque sé que es algo que interesa bastante y, como dije ya en episodios anteriores, próximamente va a subir el precio de la escuela. Así que si te interesa todo este tema económico para tu negocio, pues ya sabes, apúntate que es el momento. Bueno, vamos con el tema de hoy, ¿qué es el Euribor? Bueno, aquí nos metemos en temas de bancos, en temas de préstamos y si vamos a pedir un préstamo necesitamos conocer este término. Bueno, el Euribor es, digamos así de forma sencilla, es el tipo de interés con el que los bancos se prestan dinero. Y este tipo de interés es un tipo de interés, realmente se está haciendo una media, ¿de acuerdo? Y es un tipo de interés conocido, es decir, todos los bancos, bueno, pues publican de forma o hacen público como las tasas de interés a las cuales se prestan dinero entre ellos y se crea una media y de esta manera se consigue este dato, ¿no? Que es el Euribor, que no deja de ser un tipo de interés, igual que el tipo de interés que nos pueda cobrar el banco cuando nos hace un préstamo de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay varias cosas que me gustaría comentar. La primera es, sí, entre los bancos se prestan dinero. De hecho, te sorprenderías de saber todo el mercado que hay detrás de un préstamo. Un único préstamo, hay muchísimo, muchísimo mercado. De hecho, se dice que, y es así, ¿no? Que si todas las personas fuésemos al banco a sacar nuestro dinero, supondría la hecatombe. Supondría la hecatombe en primer lugar para los bancos, por supuesto, porque están siempre operando con más dinero del que realmente tienen. Porque el dinero que yo he ingresado se lo están dejando al vecino. O el dinero que a mí me están prestando es el dinero que ha ingresado no sé quién, mi tía, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, se comercializan, ¿vale? Esto también es muy interesante. Se comercializan los préstamos, que generalmente no se sabe. Así que eso por un lado. Luego, por otro lado, cuando nos dicen en el banco, oye, vamos a pedir una hipoteca, me quiero comprar una casa, vale, pues Euribor más el 0,5% ahora, antiguamente, Euribor más el 5, Euribor más el 3, Euribor más algo. ¿Qué es ese más? Bueno, pues ese más no es ni más ni menos la ganancia que tiene el banco, porque el banco, pues posiblemente tenga que pedir dinero prestado a otro banco porque en este momento no tiene liquidez suficiente para darte a ti la cantidad que quieres. Porque como presta más de lo que tiene realmente, pues le ocurre esto, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que el banco necesita su forma de ganar dinero al final y al cabo es prestando, y es como más ganan dinero, y por eso le meten estos fijos, ¿no? Que al final se llama tipo de interés variable, porque el Euribor es una tasa variable, es una tasa que va cambiando y que puede cambiar en función de decisiones políticas que se tomen en los países. De tal manera que puede encarecerse, esto es oferta y demanda. El banco de no sé qué país, ha ocurrido algo en ese país, pues ahora va a ser más barato o más caro pedir prestado a ese país, ¿vale? Entonces el Euribor es variable, por esto que comento, ¿vale? Pero la otra parte es fija, a no ser que hayas estipulado otra manera de que te den el dinero. El caso es que el variable más el fijo va a ser el tipo de interés que tú tengas que pagar por el dinero que te preste el banco. ¿De qué manera? Pues desde una tarjeta de crédito hasta un descubierto en la cuenta, hasta una hipoteca o un préstamo personal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues esto es, de manera muy muy resumida, lo que es el Euribor. Espero que te haya quedado claro, espero que lo hayas entendido bien y, bueno, pues como siempre me encantará escuchar tus comentarios. Por cierto, el grupo de Telegram está ya que echa humo, yo no te digo nada, pero estamos continuamente comentando, hemos estado comentando cuáles eran nuestros objetivos, estamos hablando de hacer una quedada, bueno, vamos, maravilloso, ya sabes, Telegram, busca economista holística, Nuria Hidalgo o emprendedores holísticos, ¿de acuerdo? O si no, te dejo el enlace en las notas del programa y le puedes echar un vistazo. Venga, pues nada más, hasta aquí este episodio de hoy, espero que pases muy buen fin de semana, si celebras los Reyes, que te traigan muchas cosas, que no todas sean materiales y que disfrutes. Y nos vemos el lunes a la vuelta con más y mejor. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!